Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta y alrededores y que lanzamos a los aires de medio centenar de emisoras por toda la galaxia, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Hoy vamos a trazar un camino por tierras latinoamericanas, principalmente a base de novedades discográficas, entre las cuales también se encuentran ecos del pasado, porque tenemos también sabrosas ediciones que recogen grabaciones de hace algunas décadas, como por ejemplo esta que acabamos de escuchar. Era el Combo Cienaguero. Ellos son quienes acaban de montar el cumbión con esta pieza del compae Núñez, que aparece en un recopilatorio titulado Super Disco Pirata de Tepito para el Mundo 1965-1980. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, el disco, esta recopilación publicada por Analog Africa, no es un disco pirata, está editado legalmente, pero recoge grabaciones que se prensaban en vinilos o se editaban en casetes piratas en la Ciudad de México, allá por los años 80, donde un cúmulo de frikis de la música tropical se dedicaban a indagar en grabaciones y rarezas de diversos países de Latinoamérica, por ejemplo de Colombia, de donde procedía esta pieza que nos traía el Combo Cienaguero, como digo, que se llaman así porque proceden de la localidad de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano. Y vamos a seguir explorando algún sabroso tema más de este recopilatorio ahora, también desde Colombia, con la orquesta Ráfalo. We'll be right back. pues bastante guasa había en esta pieza irresistible que nos acercaba la orquesta Ráfalo, eso es con vela, y es otra de las piezas que forman parte de este super disco pirata de Tepito para el mundo. Tepito, para los que viváis en Ciudad de México, nos escuchéis por ejemplo a través de Radio UNAM, pues no hace falta que os explique nada porque sabéis perfectamente que es uno de los barrios de Ciudad de México. Así que queda también aclarado para quien no lo supiera y nos escuche desde otras partes del planeta. Nos vamos con una tercera pieza en esta ocasión de este sabroso recopilatorio que reúne 23 ejemplos de estas músicas que circulaban en esas ediciones clandestinas por las fiestas y los sound system móviles por toda Ciudad de México. En este caso, nos visita La Protesta de Colombia con este lamento de cumbia. La cumbia. La cumbia es un ritmo suave que le invita a usted a bailar. La cumbia es un ritmo suave que le invita a usted a bailar. Si usted no baila mi cumbia, por Dios que no baila nada. Si usted no baila mi cumbia, por Dios que no baila nada. Está sonando el tambor, la caja y el llamador. Está sonando el tambor, la caja y el llamador. Y los negros están bailando con su negro en el cumbión. Y los negros están bailando con su negro en el cumbión. Si quieres saber qué cumbia en Colombia debe estar, si quieres saber qué cumbia en Colombia debe estar, para que conmigo goce este ritmo sin igual, para que conmigo goce este ritmo sin igual. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías y seguimos saboreando delicias del pasado. De esas piezas incluidas en el disco Super Disco Pirata de Tepito para el Mundo, publicado por Analog Africa, nos hemos ido con otro sello que también destaca por rescatar esas maravillas de antaño, el sello Vampy Soul, que en este caso nos brinda este disco que firman Martín López y sus estrellas, titulado Cocinando. Una grabación original de 1971 que ve la luz de nuevo en este tramo final del 2024. Era el corte número 2 de la cara A del disco, esta pieza titulada Sonero, que da paso a continuación a la música de la LOM, es decir, Los Ángeles League of Musicians, la Liga de Músicos de Los Ángeles. Desde Los Ángeles, pero también haciendo guiños a esas otras músicas latinoamericanas, la cumbia, la chicha, boleros, sones, etc. Se dan cita todas estas rítmicas y estilos en la música de La LOM. Así se presenta el grupo, unas iniciales que responden al nombre de Los Ángeles League of Musicians. Supongo que habría que leerlo LA LOM entonces, por lo de Los Ángeles, las iniciales y las letras en inglés. Esta pieza que escuchábamos nos presenta su disco de debut, editado por el prestigioso sello jazzístico Verve, y se titulaba Angel's Point. Continuamos con más música hecha en Norteamérica, pero que evoca los sones del sur, y continuamos también en el Pacífico, que inspira doblemente a este artista Robin Lane y a su grupo The Rhythm Makers, los Hacerritmos. Y digo doblemente porque, por un lado, le inspira ese gran océano, el océano más grande, de hecho, por haber vivido en la costa pacífica de Canadá, y también por su inclinación por los sonidos de la música del Pacífico colombiano, especialmente los de la marimba de Chonta, en cuya práctica y ejecución ha profundizado este artista canadiense, como decimos. El disco, de hecho, se titula Pacífico, y esta es la pieza que le da título: Robin Lane and the Rhythm Makers. Thank you. Ahí teníamos la música inspirada en los sones del Pacífico colombiano, mezclándolo con jazz y otros elementos musicales que nos traía desde Canadá Robin Lane and the Rhythm Makers, su disco Pacífico y la pieza que le daba título. Continuamos con conexiones interamericanas, ahora con un disco ya bien bonito desde su título, Colombia, México, dos pueblos, una raíz. Nos lo acerca esta artista colombiana, cantante, tañedora de cuatro, ya sabéis que es ese instrumento de cuerda tan habitual, por ejemplo, en el joropo, en la música llanera de los llanos de Venezuela y de Colombia, y también de percusiones. Y nos lo presenta con el Lucía Pulido Ensemble, que se completa con Ulises Martínez en el violín y la guitarra, Tavo Nandayapa en batería y percusiones, Misha Marx en guitarra y bombardino y Sebastián Cruz en guitarra eléctrica. En esta grabación, Lucía Pulido y su grupo explora un buen número de géneros de estos países de Colombia y México, como la cumbia, la trova yucateca, la petenera, el bambuco, las pirecuas o las guabinas, entre otros. Y precisamente vamos a escuchar estos cantos de guabina. La guabina es un género musical propio de la zona andina de Colombia y así suena en la interpretación de Lucía Pulido y su grupo Lucía Pulido Ensemble. Y así es la vida y oiga niña no se vaya. Oiga niña no se vaya y escuche lo que le di. Y así es la vida y palabra de matrimonio. Palabra de matrimonio, se quiere casar conmigo. Se quiere casar conmigo. Oh, ay, ay, si la guavina. Yeah.

Seguimos en Mundofonías en esta edición netamente latinoamericana después de escuchar a la colombiana Lucía Pulido con su grupo Lucía Pulido Ensemble y ese disco dedicado a las músicas de Colombia y México. Nos hemos ido a Brasil, en este caso para recordar y evocar a un artista que se nos fue no hace mucho tiempo, Sergio Mendes, autor de numerosas y famosísimas canciones, como el célebre Más que nada, y también entre sus piezas más celebradas se encontraba la que hemos escogido para rendir homenaje a este prolífico artista brasileño Sergio Mendes que nos dejaba el pasado mes de septiembre, la pieza Magaleña. Y por Brasil continuamos, en este caso con una novedad discográfica, el disco Moco Faya, firmado por Luizinho do Jeje, Marcelo Galter y Silvio Fraga. Cai, cai, chuva no quintal do moço Félix. Cai, cai, chuva no quintal do gato Roger. Cai, cai, chuva no quintal da gata Ilu. Ilu, Ilu, Ilu, cadê Roger? Ilu, Ilu, Ilu, cadê Roger? Embaixo da pitangueira é pura goteira. Embaixo da pitangueira é pura goteira. Pinga, pinga no quintal da minha cabeça. Pinga, pinga no quintal da minha cabeça. Pitanga no cabulete, pitanga no cabulata. Não choca mais o ovo. Foi parar na pança do gambá. Ilu só quer saber de comer e dormir. Ilu só quer saber de comer e dormir. gosta de ver. Escuchábamos la música desde Brasil de este proyecto Mocofaya, es el título del álbum, pero también el nombre del trío que agrupa a estos tres artistas, Luizinho do Gege, Marcelo Galter y Silvio Fraga, percusionista, pianista y compositor respectivamente. Ritmos afrobrasileños reimaginados. Eso es lo que quieren plasmar estos artistas en este proyecto, como digo, Mocofaya. Una palabra no muy habitual, no hemos encontrado mucha referencia, no sé si será inventada, que ellos comentan que es algo así como caos organizado. Continuamos con un pie todavía en Brasil, pero el otro ya en Cuba, con una colaboración de dos músicos de altura. Hamilton de Holanda desde Brasil con la mandolina, Gonzalo Rubalcaba desde Cuba con su piano. Thank you. Escuchábamos la música de estos dos monstruos de su instrumento, cada uno de ellos, el brasileño Hamilton de Holanda, virtuoso de la mandolina, el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Ellos nos traían la versión de este tema de Hamilton de Holanda, Flying Chicken, el pollo volador, que forma parte del disco conjunto que publicaban recientemente, un disco titulado Collab. Escrito COYAP con dos L's y terminado en B. Bueno, pues es la abreviatura en inglés de Collaboration, colaboración. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con un disco que se publica también en estos días y que firma este grupo de Sao Paulo, también en Brasil, la Nomadi Orquestra, la orquesta nómada. El disco Terceiro Mundo es su quinto trabajo, donde aunan influencias del funk, del jazz y de los géneros afro-brasileños. Con la pieza Extraordinario Presente, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la Nomadi Orquestra. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!